Viedma, 12 de abril de 2016. Reunidos en acuerdo los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, doctores Enrique J. Mancilla, Ricardo A. Aptarian, Sergio M. Baroto, Liliana Laura Piccinini, Gustavo Guerra Lavallén, este último por subrogancia, según surge del acta de audiencia obrante a Fojas 5438-5440 vuelta, con la presencia del señor secretario, doctor Wenceslao Ariscuren, para el tratamiento de los autos caratulados Fernández Barrientos Melisa, Carrasco Felipe y Morales Toledo, Carlos, sobre homicidio, sobre casación, expediente 27.501/14 STJ, elevados por la Sala A de la Cámara en lo criminal de la primera circunscripción judicial con asiento de funciones en Viedma, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar de lo que da fe el actuario. Se reciben a continuación los votos emitidos en conformidad con el orden del sorteo previamente practicado respecto de las siguientes cuestiones. Primero, ¿es fundado el recurso? Segundo, ¿qué pronunciamiento corresponde? Votación. A la primera cuestión, los señores jueces doctores Enrique J. Mancilla, Ricardo A. Aptarian, Sergio M. Baroto y Liliana L. Piccinini dijeron. Primero, mediante sentencia definitiva número 67 del 23 de octubre del 2014, la Sala A de la Cámara de lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial resolvió en lo pertinente declarar la nulidad del allanamiento obrante a Fojas 337 y de todos los actos de él derivados. Asimismo, absolvió a Melissa Belén Fernández Barrientos, Carlos Rodrigo Morales Toledo y Felipe Heriberto Carrasco en relación con el delito de homicidio, artículo 79 del Código Penal, por el que habían sido traídos a juicio. Segundo, contra lo decidido, el señor fiscal de Cámara deduce recurso de casación que es declarado admisible por el ACUO y por este cuerpo, por lo que se dispone que el expediente quede por 10 días en la oficina para su examen por parte del Ministerio Público Fiscal y a Fojas 5.377 vuelta, se agrega el escrito por el cual dicho funcionario, ahora en el rol de fiscal general subrogante, sostiene su recurso. Integrado definitivamente el tribunal, luego del rechazo de la recusación de la señora jueza doctora Liliana L. Piccinini, se realiza la audiencia prevista en los artículos 435 y 438 del Código Procesal Penal, a la que comparecen el señor fiscal general, la parte querellante, la señora defensora general, el doctor Ignacio Javier Galeano, defensor particular del señor Morales Toledo, y el imputado Felipe Carrasco. Oídos los alegatos y agregados los escritos presentados por los representantes de los ministerios públicos, los autos quedan en condiciones de tratamiento definitivo. El casacionista sostiene que el primer punto de la resolución, donde se decide declarar la nulidad del allanamiento, carece de fundamentación. Agrega que se ha incurrido en absurdo en la valoración de la prueba, por lo que pide la nulidad de la sentencia y del debate correspondiente. En cuanto al planteo inicial, alega que el secuestro de Fojas 337 es una diligencia en el marco del allanamiento realizado el día 30 de junio de 2008 en el domicilio de calle 18, número 671 de la ciudad de Viedma. Luego señala que no alcanza a comprender si la nulidad fue dispuesta de oficio o en atención al planteo de la defensa, ya que, por ser esta relativa, resultaba extemporáneo su planteo al momento del alegato. A su vez, prosigue, en caso de considerarla absoluta, no entiende la postura de la defensa. A lo anterior suma que se trataba de una prueba ya recibida por el presidente del tribunal. Fojas 4736-4741. Cita jurisprudencia y doctrina legal en abono de su postura y desestima la aplicabilidad de la jurisprudencia mencionada como fundamento de lo resuelto. En este sentido, alega que en el caso, entre comillas, lejos de obtenerse la confesión por cura del imputado en la última etapa del proceso, conociendo cabalmente el resultado de las pericias realizadas sobre la cantera secuestrada, insistió en que la misma estaba en su casa. También señala la respuesta dada por la Sala B de la Cámara de lo Criminal local al actual en grado de apelación en el planteo de nulidad mencionado, decisión del 28 de diciembre de 2012, e insiste en que el propio imputado reconoció que la campera estaba en su casa, dando las razones para esa circunstancia. Acerca de la arbitrariedad en la valoración probatoria, señala la prueba de cargo. Así, comienza con el indicio de mendacidad que surge de las declaraciones de los imputados. Posteriormente alude a los testigos de identidad reservada y a otros identificados, y de ellos concluye que, entre comillas, el joven Atahualpa, probablemente ebrio, decidió retirarse del lugar Miloca por sus medios o coaccionado sutilmente, para lo que entiende debe haber tenido un papel irreemplazable la imputada Barrientos. No hubo ninguna resistencia de la víctima, en ese momento o inmediatamente después se encontró con los imputados, puesto que allí son vistos por el testigo Gastón Hernán Linares, que en esas circunstancias acometieron contra su vida, causándole las heridas que lo llevaron a la muerte, para luego desprenderse del cadáver en la zona donde más tarde fue encontrado por Muñoz. Cierra comillas. Entiende que tal iter criminis se reconstruye parcialmente por pruebas odorológicas y prosigue argumentando que el cuerpo fue trasladado hasta el lugar donde fue hallado en la camioneta de Morales Toledo y que la herida establecida es, comillas, con toda probabilidad práctica, la fuente de la mancha transferida a la cantera con ADN de Morales Toledo en poder de Carrasco. Cierra comillas. Sobre estos extremos, aduce que la prueba testimonial fue descartada livianamente y que, en oposición a lo merituado, el testigo Hernández dio sobradas razones de sus dichos y que MLO dio detalles de la reunión que tuvieron los imputados esa noche, que con toda claridad la persona indicada como el cazador era Morales Toledo, quien mencionó el nombre de Ata en un llamado por teléfono. Llevaba en una bolsa una campera como la secuestrada y se encontraba muy nervioso al día siguiente de los hechos. Asimismo, continúa, refirió una pelea entre la víctima y el cazador, a quien también vio irse en una camioneta blanca y con cúpula. El recurrente añade que se encuentra acreditado que esa camioneta funcionaba y que la campera referida era de Morales Toledo, en tanto MLO lo vio portándola en una bolsa la noche de los hechos. Además, cuestiona la afirmación de que el resultado del estudio de ADN sobre dicha prenda solo haya traído un estado de sospecha importante sobre Morales Toledo y critica lo referido en la sentencia acerca de que la campera no fue exhibida durante el debate, dado que, si ello hubiera sido necesario, así debió disponerlo el tribunal, atento al artículo 361 del Código Argentino. También plantea que, para descartar la utilización del vehículo, comillas, en el cual presumiblemente se trasladara el cuerpo, cierra comillas, el tribunal descalificó las testimoniales cuando a los declarantes, no se les podía pedir precisiones que serían ilógicas, dado el paso del tiempo. En cuanto al punto, menciona además las declaraciones de Millanta, quien señaló que las fotos de las improntas que se le exhibieron se corresponden con los que generalmente son utilizadas, se refiere a las cubiertas, por las camionetas. De la mezcla de material genético del imputado Morales Toledo en la campera secuestrada, agrega que puede impedirse que estuvo cuando se le quitaba la vida a la víctima, y recuerda que esa prenda fue habida en la casa de Carrasco y que aquel estaba junto a su pareja, Melissa Belén Fernández Barrientos, a la salida del boliche Miloca, donde la víctima fue vista por última vez con vida. Sobre los motivos del homicidio señala, comillas, la debidamente comprobada situación entre Atahualpa y Fernández Barrientos, ya sea por una posible intención de apretarlo, y concluye que la totalidad de la prueba mencionada, comillas, indirecta si se quiere, debe valorarse en su conjunto por ser grave, concordante y de sentido unívoco. Cita doctrina legal en sustento de sus agravios esgrimidos y hace referencia a su acusación por el delito de homicidio calificado. Finalmente pide que se declare la nulidad de la sentencia y se remitan los autos al origen para el dictado de otro pronunciamiento. 4. En el escrito de sostenimiento, dicho funcionario repasa los agravios casatorios para concluir en la arbitrariedad de la sentencia por absurda valoración de la prueba. 5. En sus breves notas, el señor fiscal general sostiene que persigue la revocación del fallo, pues ha incurrido en graves desvíos lógicos y ha interpretado de modo arbitrario los hechos y la prueba de la causa. En tal sentido, cuestiona la nulidad dispuesta, dada su falta de fundamentación en las constancias de la causa y la ausencia de citas normativas. También aduce que no se ha valorado el indicio de mala justificación y la prueba testimonial. A continuación, refiere las medidas probatorias que permiten acreditar la acusación y por la cual la certeza negativa expuesta por el juzgador no resulta derivación lógica de un razonamiento precedente. Por lo expuesto, solicita que se declare la nulidad de la sentencia y se remitan los autos al origen para que con distinta integración se dicte un nuevo pronunciamiento. Por su parte, la señora defensora general contesta que el recurso de casación no presenta una crítica concreta y razonada de lo decidido, además de que la retrocesión que se pretende violentaría el principio ne bis in idem y consiste de jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación. En cuanto a la nulidad del allanamiento, alega que era de orden público y podía ser declarada de oficio en cualquier instancia del proceso. Reitera que se ingresó al inmueble en dos oportunidades diferentes, cuando la autorización era para una primera ocasión, y señala diversas irregularidades en la segunda entrada. Además, concuerda con la ausencia de fundamentos de la orden de allanamiento y recibe los motivos del tribunal para la nulidad que dispone. Después repasa los precedentes utilizados e invoca la nulidad del ingreso a la vivienda del señor Carrasco y de lo actuado, aun si se interpretara que se trató de un solo acto. Asimismo, agrega, el secuestro de la campera se realizó omitiendo aplicar la cadena de custodia y no se dispuso la presencia de la defensa para proceder a dicho acto irreproducible, además de que no hubo confesión del señor Carrasco respecto de esa prenda. Luego se ocupa de contestar los agravios relativos a la absurda o inadecuada valoración de la prueba sobre el primer ingreso y finalmente solicita la confirmación de lo decidido. Séptimo, en la audiencia de casación, el señor fiscal general, la señora defensora general, el señor defensor particular, alegan y exponen fundamentos sobre las cuestiones jurídicas mencionadas. Además, el señor Carrasco y la parte querellante son oídos por el tribunal. Octavo, hecho. Se le reprocha a los imputados haber dado muerte a Ángela Atahualpa Martínez en la ciudad de Viedma el día 15 de junio de 2008, en horas no precisadas con exactitud, pero ubicables entre las 4:30 y las 9 aproximadamente, mediante un disparo de arma de fuego, presumiblemente calibre 22, en circunstancias de modo y lugar tampoco determinadas con precisión, para luego abandonar el cuerpo, probablemente ya sin vida, en un camino vecinal en dirección a la alcaldía y el autódromo de la ciudad, a unos 500 metros aproximadamente de la avenida Perón. Noveno. Análisis y solución del caso, fundamentos de la sentencia. Noveno primero. Para arribar a la decisión absolutoria, la sentencia hace una reseña de la prueba producida para el análisis en lo vinculado con las declaraciones testimoniales que se escucharon en el debate y las que se incorporaron por su lectura. En atención a los fines del control casatorio, destaco que no ha quedado constancia del contenido de las declaraciones testimoniales en las actas del debate y que en su recurso el Ministerio Público no solicitó con ninguna especificidad que se las contraste con el registro de DVD de lo ocurrido en la audiencia. Entonces, para su valoración, habrá de atenerse a los dichos de los testigos tal como son expuestos en el inicio del desarrollo del fallo. El decidente de grado trata en un comienzo la nulidad del allanamiento efectuado en el inmueble del señor Carrasco para finalmente ocuparse de la campera secuestrada y de los resultados del peritaje realizado sobre determinadas manchas encontradas en ella. Luego aborda las pruebas que según el Ministerio Público Fiscal permitirían acreditar ciertos sucesos previos al hecho mismo de dar muerte a la víctima. En este sentido, da argumentos por los que no considera probado que Fernández Barrientos haya inducido al joven Atahualpa Martínez a salir del local nocturno donde los esperaban Morales Toledo y Carrasco, tras lo cual lo subieron a la camioneta, luego lo mataron y tiraron el cuerpo en un camino vecinal. Añade que ni siquiera puede determinar que hayan confluido en dicho local nocturno. Para ello, valora el testimonio de Diego Omar Hernández como el más cercano a la hipótesis de la Fiscalía respecto de lo ocurrido en el local, por sobre otros, que estima directamente contrarios, pero señala las limitaciones de los datos que aporta aquel. Refiere además la ausencia de prueba que vincule directa o indirectamente a la víctima con los victimarios, a excepción de un contacto 2 o 3 meses antes del hecho entre Fernández Barrientos y la víctima. En este orden de ideas, plantea la imposibilidad de establecer que quien fue denominado como el cazador fuera uno de los imputados. Expresa que, además de que no pudo determinarse el vínculo que podría relacionar a la víctima con los victimarios, tampoco se estableció el motivo de lo ocurrido y no encuentra una explicación cierta del enfrentamiento entre Morales Toledo y Carrasco relacionado con el caso. Destaca asimismo la ausencia de pruebas que conecten claramente los vehículos peritados con el hecho. No obstante ello, argumenta que la incorporación eventual de los resultados de los análisis de las muestras de la cantera no modificaría el resultado del proceso y señala que la prenda no fue reconocida como propia por Morales Toledo, dado que su talle le quedaba notoriamente chico y que el dato aportado por el análisis, que no permite excluirlo, es suficiente para generar un estado de sospecha importante sobre él, pero no proporciona certeza de lo ocurrido. Se ocupa posteriormente la cuestión de la camioneta de Morales Toledo, con la que habrían trasladado el cuerpo, desestimando la prueba de dicho ítem, y señala la serie de contradicciones: ausencia de huellas, presencias de otras, imposibilidad de arrojar el cuerpo en una camioneta carrozada, etcétera, que se verifican en la hipótesis de su utilización. Luego hace un resumen final, a modo de conclusión, de la serie de consideraciones valorativas. Ver POCAR 5043-5044. 9.2. Tratamiento del recurso de casación. Como fue reseñado supra, el planteo inicial cuestiona la declaración de nulidad del allanamiento y del secuestro resultante para luego sostener el absurdo en la valoración de la prueba de cargo, entre las que se encuentran los informes del laboratorio sobre la prenda que fue incorporada al proceso como producto de la diligencia nulificada. De tal modo, es dable determinar, en los límites de los agravios, si el recurso es apto para demostrar la ausencia de motivación de lo decidido, para lo cual es necesario contraponer las posibilidades probatorias de cargo con el mérito de las constancias de la causa realizadas por el juzgador. Análisis. Por ser útil para la comprensión del voto, y tal como advierte el propio recurrente, se juzga un homicidio atribuido a 3 personas actuando en coautoría y mediante la utilización de un arma de fuego. No hay testigos de ellos, esto es, de las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se produjo el disparo, por lo que ese hecho desconocido debería acreditarse mediante prueba indiciaria. Para la conformación de tal prueba de indicios, tiene una importancia ineludible el resultado de los estudios de laboratorio realizados sobre la prenda secuestrada en el domicilio de uno de los imputados, Felipe Carrasco, lo que nos lleva a examinar el allanamiento llevado a cabo en su vivienda por ser el acto procesal antecedente. Esto es de toda evidencia si atendemos a la estructura de la sentencia, que justamente comienza por dicho punto, al que califica como una cuestión esencial en la valoración de la prueba. Ver POCAR 5030 vueltas. Y que mereció extensos esfuerzos argumentativos, tanto del juzgador como del recurrente. Se trata entonces de la nulidad del allanamiento obrante a POCAR 337 del expediente y de los actos de él derivados. Punto primero del resolutorio. Al respecto, el juzgador manifiesta que realizará inicialmente una descripción del modo en que la diligencia fue llevada a cabo. Empero, al encarar la tarea enunciada de tal modo, comienza a destacar aspectos no meramente descriptivos, sino preparatorios de la posterior declaración de nulidad, que se entremezclan con la reseña, de modo que es necesario desbrozarlos para su análisis. Así, en cuanto a la finalización del allanamiento a las 12 horas, sostiene, entre comillas, que se finaliza la diligencia, se reabre el acta y se deja constancia que se deja consigna en el lugar conforme lo ordenado por el juzgado de instrucción para diligencias futuras, y se finaliza a las 12:30 horas, dejando al sargento primero Cardoso Raúl. No existe documentación en el expediente que avale la supuesta orden judicial y no se interrogó al testigo Sosa sobre el tema, ni se trajo a Cardoso al debate. Se encierran con ella. El sentenciante continúa con la reseña y concluye que se secuestraron dos camperas y se desconoce de dónde, como tampoco se sabe, comillas, si estaban en el procedimiento de la mañana y si estaban, se desconoce por qué los perros no detectaron ningún vestigio de olor. Se desconoce si al momento de entrar el doctor Vocero, en referencia al perito bioquímico que interviene, había alguien de custodia en la puerta, si estaba presentada. Se desconoce el motivo por el que concurrió el testigo, cierra comillas. Así, confirma el criterio de una de las defensas particulares en cuanto a que a las 19:45 horas del día 15 de junio es de noche, y agrega que se desconoce cómo fueron preservadas las prendas al momento del secuestro, durante el secuestro y durante el procedimiento. También se pregunta por qué no se secuestraron otras prendas ya encontradas a la mañana y recién se lo hizo la noche, cuando entraron solamente dos personas, y se desconoce si durante las horas que transcurrieron desde las 12:30 horas hasta las 19:45 horas alguien ingresó a la vivienda. Entre comillas, nada de esto se pudo saber porque no se intentó acreditar. Respecto de los informes elevados sobre una de las prendas secuestradas, la campera mencionada, señala algunas cuestiones propias del trámite, incluyendo las conclusiones, y expresa que el último reporte es de una fecha 4 años posterior al hecho, además de que las defensas no fueron notificadas de tales medidas de prueba. Luego resume sus consideraciones sobre el tema y refiere que se hicieron 2 ingresos a la vivienda de la calle 18, número 661, el primero en horario de luz solar a cargo del comisario Sosa, único autorizado por el juez, quien dio inicio y fin al acto, el segundo a cargo del bioquímico Vocero, y concluye que el único autorizado era el mencionado Sosa. También verifica que en el acta realizada en la segunda oportunidad, hoja 737, no se consigna si la vivienda estaba precintada, esto es, si se había mantenido la custodia del inmueble para preservar el lugar de cualquier contaminación o alteración. Advierte que tampoco consta la ubicación de las prendas y su resguardo en atención al protocolo establecido para estos casos, fundamentalmente en lo relativo a la preservación y no contaminación de la prueba. Consigna una serie de citas jurisprudenciales relativas a las formas del allanamiento y el resguardo de los secuestros y finaliza con el tema pasando al análisis de la restante prueba incorporada a la causa. Expuesta así la incidencia, observamos en los considerandos desarrollados una fundamentación insuficiente para los fines de la nulidad a la que arriba. Es doctrina legal reiterada, la que se condice con la jurisprudencia más común, que en materia de nulidades se sigue un criterio restrictivo y solo es posible anular determinadas actuaciones cuando existe un derecho o interés legítimo lesionado, de modo que cause un perjuicio irreparable, pero no ante la ausencia de una finalidad práctica en la declaración pretendida. Entonces, para arribar a semejante decisión nulificatoria, el ACUO no solamente debió circunscribir el acto procesal al que dirigía su atención, aspecto que aquí aparece cumplido en tanto hace referencia a lo actuado en la segunda oportunidad en que se ingresó a la vivienda del imputado Felipe Carrasco, sino señalar la normativa procesal específica que regulaba la cuestión, las formas exigibles y las que estimaba incumplidas en perjuicio para el imputado. Advertimos, en este sentido, que el análisis de la decisión se encuentra regido por un conjunto de normas que era necesario relacionar. En tanto, no solo se encuentran implicadas las propias del registro domiciliario, artículo 202 y siguientes del Código de Procedimientos Penal, sino también las del sistema de nulidades, artículo 147 y siguientes, así como el artículo 21 de la Constitución Provincial en lo vinculado con la inviolabilidad del domicilio. Decimos esto Pues un primer punto que cabe resolver es el carácter de la nulidad implicada en los defectos formales detectados, dado que la cuestión del ingreso a la vivienda mencionada ya mereció tratamiento de la Sala B de la Cámara en lo Criminal de Viedma al dictar la sentencia interlocutoria 274/12 respecto de la apelación por determinados planteos de las partes, uno de los cuales se reedita aquí, ver POCAS 4319-4321. En tal decisión, dicho tribunal rechazó el planteo de nulidad, en tanto interpretó que se trataba de un solo allanamiento con dos ingresos en horarios distintos y entendió cumplida las formalidades exigidas por la ley al respecto. Entre comillas, surge así del acta de Fojas 856-858 que siendo las 12:30 horas finalizó la diligencia permaneciendo en el lugar resguardando el sargento primero Cardoso. Luego, en el marco del mismo allanamiento, habiendo transcurrido algunas horas y comprendido dentro de las diligencias que era necesario completar, se hizo presente el gabinete de criminalística como cuerpo especializado a fin de efectuar el levantamiento de muestras que consideraban necesarias, de lo que se da cuenta en el acta de Fojas 337, siendo allí donde se secuestra la campera en cuestión. Es esta la interpretación legal y lógica de los actos practicados sobre la vivienda de Carrasco. No resulta razonable la pretensión defensista de que el gabinete de criminalística ingresó en horas de la tarde de manera ilegítima al no contar con orden de allanamiento, siendo que la vivienda permanecía con consigna policial en resguardo de cualquier intromisión que contaminara la escena y que la orden de allanamiento otorgada por el juez competente se encontraba vigente. No era necesario exigir una nueva orden, ya que el acto debe ser considerado uno solo, aun cuando se practicara en dos oportunidades. La Cámara agregó un segundo argumento al señalar que fue el propio Carrasco quien en su declaración indagatoria y en presencia de su abogado defensor reconoció la existencia y su domicilio de la campera que contenía el ADN de Atahualpa Martínez, aunque sobre ella ha dado diversas explicaciones que no conmueven el decisorio. Las garantías constitucionales respecto del allanamiento y secuestro de objetos están dadas a fin de evitar la introducción ilegal de elementos incriminatorios, pero en este caso dicho peligro no ha existido, ya que la principal prueba del lugar donde se encontraba la campera la ha dado el mismo imputado en su declaración ante el señor juez y con la asistencia técnica de su letrado defensor. Cierra comillas. Destacamos que, de acuerdo con las constancias del expediente, esta resolución se encuentra notificada oportunamente a las partes, quienes no formularon impugnación alguna ni reserva de recurrir en casación. De tal modo, no advertimos que la existencia de una segunda entrada al domicilio del imputado pueda ser caracterizada como una nulidad de orden general. No se encuentra abarcada por ninguno de los tres incisos del artículo 148 del Código de Procedimientos Penales. Entendemos, además, que la ausencia de reserva mencionada ha subsanado todo eventual agravio al respecto por su aceptación tácita, y el juzgador incurre en un formalismo impropio al retomar la cuestión. Artículo 148, 151, 152, inciso segundo, y artículo 429 del Código de Procedimientos Penales. Por lo demás, el acta de allanamiento de Fojas 856, 858 vueltas permite verificar que lo ocurrido, tal como lo consideró la Cámara con la aclaración de que, realizadas las primeras diligencias en el inmueble, quedó una consigna policial en resguardo, según lo ordenado por el juzgado, para llevar a cabo diligencias a futuro hasta que se ordene lo contrario, y se identifica la custodia que permaneció en el lugar. A Fojas 337 consta el acta de levantamiento de muestras suscritas por el bioquímico y un testigo, junto con los datos que permiten su individualización. En ella se certifican las operaciones y el material levantado, incluida una campera de jean de la que se brindan datos. En consecuencia, los instrumentos públicos mencionados hacen posible establecer la relación entre el primer y el segundo ingreso y dado que nadie ha cuestionado la verdad de los datos que se anotan, cabe entender que efectivamente se dejó una consigna policial de resguardo, que se cumplió la orden de permanecer en el lugar y que cuando el perito ingresó en horas de la tarde-noche, este se encontraba resguardado. Para la acusación, no era necesario reafirmar tales datos como prueba suplementaria, pues la documental mencionada se basta a sí misma y se presume la legitimidad de los actos que se llevan adelante. De todos modos, el testigo instrumental del segundo ingreso, Oscar Guillermo Turiz, aportó una serie de datos que no pueden dejar de ser considerados, pues fueron introducidos por la propia defensa de Felipe Carrasco en su inicial planteo de nulidad, ver Pojas 3.951 y 4.237. Este relató ante el juez de instrucción que participó del levantamiento de muestras con el bioquímico y luego de ser exhibida la campera secuestrada, dijo que era la misma que estaba en el domicilio y que el acto se había llevado a cabo en horas de la tarde. Por ende, es correcta la afirmación de que se trata de un solo allanamiento con la respectiva orden única y suficiente que le daba sustento. En tanto, dado los límites de los agravios de las partes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que una vez que la pesquisa ha concluido, recupera su derecho de oponerse a la entrada de un tercero ajeno a la morada, aún en el caso de encontrarse en la imposibilidad material de retener la entrada. En ese sentido, no puede sostenerse que la diligencia ha concluido si el juez ha adoptado las medidas de vigilancia y custodia a las que se refiere el artículo 406 del Código de Procedimientos en materia penal. Pero si no han sido adoptadas, cesa con la constitución del objeto al que se refería la orden o con el abandono del domicilio por parte de la autoridad. Ver fallos 310-85, considerándose. En concordancia con las consideraciones expuestas por la Cámara al entender en grado de apelación, a lo anterior sumamos que la existencia de tal campera como dato histórico fue reconocida por el propio Carrasco en su declaración indagatoria, cuestión sobre la que intentó dar explicaciones, tal como reseña el juez en la sentencia, es decir, que se trata de un dato histórico. Tal prenda se encontraba en un determinado lugar, traído por dicha declaración ajena al acto cuestionado, lo que tornaba carente de interés la declaración de nulidad propiciada. Así, la existencia de la campera y su secuestro del domicilio de Carrasco, y consecuentemente el informe del laboratorio posterior, se constituyen en un conjunto probatorio que necesariamente debía ser valorado, ya que fue introducido por el imputado en su declaración. No obstante ello, observamos aquí que, paradójicamente, este proceso resulta admitido por el sentenciante en uno de los precedentes de doctrina legal que cita a Pojas 5.035 y vuelta, según el cual la eventual nulidad del acta no impide que el hecho que aquella debía acreditar pueda ser probado por otros medios. Esto es, no debía desconocerse la existencia de otras pruebas que permitían establecer el dato que debía constar en el acta omitida. En cuanto al mérito de las exigencias previstas respecto de la nocturnidad durante el segundo ingreso, aquí nuevamente se verifica el formalismo esterilizante en el razonamiento del juzgador y su contrariedad con el sistema restrictivo de las nulidades ya mencionado, que se rigen por el principio de trascendencia. Es que la forma que impide el ingreso nocturno está puesta en resguardo de la paz familiar o personal, evitando el desasosiego que podría significar la introducción a la vivienda en tales condiciones. Empero, como es obvio, en este caso no había nadie en el interior del lugar. En consecuencia, a todo evento, la forma incumplida no trajo perjuicio alguno y la declaración de nulidad es en el solo beneficio de la norma, lo que no resulta admisible en tanto el principio de trascendencia rige incluso para las garantías constitucionales. En lo que hace a la cadena de custodia de la campera de Marras, el mismo bioquímico que estuvo en el allanamiento y secuestro concluyó que del análisis de una muestra sobre el hombro izquierdo resultó que era sangre humana. Informe número 118-08, ver Pojas 344. La agente fiscal actuante solicitó al juez de instrucción que ordenan a través de la Facultad de Bioquímica de la UBA la determinación del perfil genético de las manchas de sangre contenidas en los elementos secuestrados que detalla para cotejarlos con el de Atahualpa Martínez, entre los que se encuentra el informe arriba mencionado, que identifica como número 1, Focas 1435, lo que así se dispuso a Focas 1440. El informe respectivo, Focas 1835-1845, individualiza el material ofrecido en lo que interesa, y entre otros, Martínez, Hisopado, Campera 1, y concluye que en tal muestra observa un perfil genético mezclado y que la proporción mayoritaria presentaría identidad con el observado en la muestra atribuida a Martínez Atahualpa. A Focas 3640, la agente fiscal solicitó con instrucción que ordenara un estudio para comparar el perfil genético mezclado con el de Felipe Carrasco, lo que así fue ordenado a Focas 3646, una vez obtenido una muestra sanguínea de este, Focas 3646. A Focas 3652, el Servicio de Huellas Digitales Genéticas informa en el punto 2 que en el hisopado Campera 1, donde se observa el perfil genético mezclado, no pudo identificarse la presencia del correspondiente al mencionado Felipe Carrasco. A Focas 3669, la agente fiscal requirió la misma comparación, pero respecto de César Eduardo Bala y de Carlos Morales Toledo, lo que seguidamente fue ordenado por el instructor y una vez obtenida la muestra de sangre de ambos. Focas 3749. A Focas 3772, la señora agente fiscal solicitó que se realizara nuevamente la comparación, pues no había sido realizada con el hisopado, en el hisopado Campera 1 como había sido requerido. La ampliación del informe refiere que, atento a los alelos extra detectados en la mezcla y a partir de la muestra atribuida a Carlos Morales Toledo, aunque no se observaría su perfil genético completo, no puede descartarse la presencia de material genético del mismo como un aportante minoritario de la mezcla. Focas 3774. Por ello, se pidió una aclaración a la jefa del Servicio de Biología Forense del Poder Judicial de Río Negro, quien así lo hizo a Focas 3784, explicando que, por la escasa cantidad del aportante minoritario, es enmascarado por el mayoritario, de lo que concluyó que el mencionado Morales Toledo no podía ser descartado como aportante. En sus consideraciones previas, había dicho que no se podía observar el segundo aportante. Para el tratamiento de la nulidad, la reseña anterior permite establecer la correlación entre el material secuestrado, su modo de identificación, el envío y la recepción concordante del servicio de huellas genéticas que individualiza específicamente el material del que obtiene el resultado que luego se aclara. Así, no advertimos la posibilidad de un error o de ruptura de la cadena de custodia entre el material obtenido en el secuestro y este último informe mencionado. Asimismo, atento a la naturaleza jurídica de las medidas de prueba reseñadas, estas no se encontraban regidas por los artículos 233 y siguientes del Código Procesal Penal, por lo que tampoco era necesaria su notificación a las partes. Debe notificarse al fiscal y a las restantes partes de las pericias dispuestas, pues así se preservan los principios de legalidad y debido proceso. Omitir notificar acarrea la nulidad absoluta de la pericia. En cuanto a los informes técnicos, estos no revisten el carácter de trabajos periciales, por lo tanto, no les son aplicables las reglas previstas en el artículo 258 CPP, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, sala primera en Benítez. Sentencia 10.006 del 12 del 11 del 98, citado en sentencia 132.01 de este Superior Tribunal en Autos Bogón. Utilizando nuevamente el principio de trascendencia mencionado arriba, advertimos que, conocidos los informes, no hay una impugnación de las partes a la metodología o técnica empleada para obtener determinados resultados o la sugerencia de técnicas distintas. En consecuencia, la omisión de la notificación previa tampoco trajo perjuicio para ellas, pues esta posibilita que se conozca su realización para el control y observaciones, las que en definitiva no existieron. En realidad, la única aclaración fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal. El magistrado que propone la declaración de nulidad del acto y sus consecuencias tampoco realiza una tarea crítica sobre la metodología o técnica empleada para obtener la identificación de los perfiles genéticos detectados en la campera. Se trataba de pruebas reproducibles de los que se deriva la relatividad de las nulidades solicitadas y las partes impugnantes, como fue dicho, no realizaron un cuestionamiento razonado de la calidad intrínseca del informe y sus aclaratorias, ni solicitaron otros ulteriores. Por las razones expuestas y dada la insuficiencia de la debida fundamentación, debe declararse nulo el punto primero de la resolución impugnada. Esto tiene como consecuencia evidente que el informe de hojas 1865-1845 y sus aclaraciones eran parte de los elementos de prueba de cargo en sustento de la hipótesis de la acusación. Motivación de la sentencia. También se advierte un segundo déficit en la sentencia, pues en la convicción del juzgador, el tratamiento de dicha prueba era esencial. De hecho, comenzó con ella y así lo declaró, por lo que resulta contradictorio que luego descartara tal calidad valiosa, incluyéndola en el mérito de los otros indicios. Ello en tanto, nuevamente, por el principio de trascendencia mencionado arriba, la sola invocación de la violación eventual de garantías constitucionales es insuficiente para sostener la declaración de nulidad de un acto del proceso. Entonces, pese a su declamación posterior, es evidente que para el sentenciante tal prueba tenía una fuerte capacidad de representación de los hechos que pretendían demostrar. De lo contrario, el análisis y la conclusión respecto de su invalidez no habría merecido ningún esfuerzo ni ocupado un lugar tan preponderante en el desarrollo de la sentencia. Así, del estudio de la motivación del fallo propio del recurso de casación, surge la contradicción de los considerandos ponderados. Por ello, constatado tal carácter esencial por el acto, sigue determinar si, a todo evento, desarrolló su análisis de mérito en toda su extensión posible en la porción posterior de la sentencia, en la que le negó fuerza convictiva. Ello permitiría sostener que, aun cuando fuera subestimada por sus apreciaciones iniciales, de todos modos, la sentencia discriminatoria debería mantenerse justamente por tal última conclusión. En esa tarea observamos que la serie de consideraciones para establecer que su incorporación no hubiera modificado el resultado de este proceso, ver Focas 5039 vuelta hasta Focas 5041, no aborda la totalidad de las implicancias probatorias posibles, lo que quita motivación bastante a los resultados. En efecto, a partir de la aclaración del informe, todas ellas se dirigen a demostrar la imposibilidad de acreditar la vinculación del imputado Morales Toledo con lo sucedido, para lo cual uno de los datos valorados es que la campera no fue secuestrada en su domicilio. Pero nada dice de otro de los involucrados, Felipe Carrasco, cuando justamente la prenda fue hallada en su vivienda. Por lo demás, la explicación ensayada por este último acerca de la campera hallada es del todo inverosímil, a la luz de razones de lógica y experiencia, pues no ingresa en el orden ordinario de las cosas que quienes compran en un kiosco, más allá de cómo pudo calificarlo el propio imputado, dejen prendas en pago o garantía para su adquisición, como afirmó. Asimismo, como prueba indiciaria, es evidente la vinculación de una prenda de vestir con manchas de sangre de la víctima y eventualmente de uno de los imputados, cuando se investiga un hecho violento en el cual el resultado fue la muerte mediante la utilización de un arma de fuego. A esta circunstancia no analizada por el ACO, en la extensión esperable de sus posibilidades de representación, sumamos el indicio de mendacidad, dadas las contradicciones en que incurrieron los imputados en sus declaraciones indagatorias, una de las cuales ya fue puesta de manifiesto en relación con Felipe Carrasco. Asimismo, Juan Pablo Guanchichay mencionó un contacto de la víctima con Melissa Fernández Barrientos distinto del que ella reconoció y que es compatible con la hipótesis de cargo. Lo mismo sucede respecto del funcionamiento de la camioneta atribuida al señor Morales Toledo, que según la acusación fue la utilizada para trasladar el cuerpo, dado de que la prueba testimonial resulta que esta funcionaba al momento de los hechos. Tampoco es razonado el análisis del testimonio de Marisa Luján Ortega, en tanto el juzgador se limita a concluir que esta manifestó en su declaración no reconocer a ninguno de los imputados como quienes estuvieron en su casa con una bolsa que contenía una campera, lo que es efectivamente así, pero no analiza tal negativo ulterior con las afirmaciones previas de que uno de ellos era alguien a quien se identificaba como el cazador, que tenía una camioneta blanca y vendía pescado, siendo que estos datos se correlacionan directamente con Morales Toledo, tal como dice Hugo Orlando Molina en su testimonio reseñado a FOCA 5020. Se trata de un punto relevante para la razón de lo decidido, dado que no solo conecta al señor Morales Toledo con los sucesos de la campera, sino que lo sitúa en un tiempo anterior al hecho en contacto con la víctima, cuando esto fue negado por aquel. Así, dijo que una noche, antes de terminar el boliche, vio a la persona que estaba en su casa, con el apodo del cazador, vio a Atahualpa y a otra persona que le decía, me la vas a pagar. Conclusión. En síntesis, en atención a los considerandos desarrollados, a nuestro criterio quedaron demostrados, primero, los fundamentos desacertados del juzgador al declarar la nulidad del allanamiento y de sus actos consecuentes. Segundo, la contradicción en los postulados de la sentencia por entender dicha cuestión como esencial para posteriormente subestimar su relevancia. Tercero, la omisión de todo análisis en lo vinculado con el señor Felipe Carrasco al ponderar el informe de laboratorio. Cuarto, la falta de valoración del vínculo entre el hallazgo de manchas de sangre con el tipo de agresión investigada. Quinto, la ausencia de análisis de los indicios de mendacidad resultantes de las contradicciones de lo declarado por los imputados con el resto de la prueba mencionada. Sexto, la omisión de meditar acabadamente la capacidad de representación del testimonio de Marisa Luján Ortega, siendo este relevante. Las conclusiones a las que arribamos se sitúan en los límites del análisis de legalidad del fallo a cargo de este tribunal en su competencia casatoria, pues queda demostrada la notoria insuficiencia de fundamentos de la sentencia para la decisión desincriminatoria, dado que esta necesitaba agotar la representación de las posibilidades probatorias de la hipótesis de cargo para recién después entenderlas insuficientes, dando así acabado cumplimiento al artículo 200 de la Constitución Provincial. Como dice el recurrente, no puede sostenerse que el auto haya arribado al estándar de duda razonable en atención a la exigencia constitucional mencionada, lo que motiva la nulidad que propiciamos. Es que en la exigencia de que las sentencias sean fundadas, lo que se procura es que constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la tarde. A la luz de estas premisas entendemos que en el caso de autos, la absolución dictada ha derivado de una actividad jurisdiccional insatisfactoria que comienza por una equivocada anulación del allanamiento practicado en el domicilio de uno de los imputados y de los actos que de este registro se derivaron, levantamientos de muestras hemáticas y secuestro de la campera que las contenía, más el peritaje de ADN, para luego realizar de manera insuficiente el examen de los elementos arrimados al proceso, entre ellos la pericial forense realizada sobre la mancha de sangre y los testimonios capaces de sumar indicios. Sabido es que la duda como fundamento de la absolución no exime de una adecuada consideración de los argumentos introducidos por las partes, así como de la debida valoración de todas las pruebas regularmente incorporadas a la causa, sino que, por el contrario, supone dicha actividad. Finalmente, en tanto se determina un supuesto de arbitrariedad de sentencia por defectos de la motivación, la retrocesión que habrá de postularse no implica una violación al principio non bis in idem por encontrarse afectada una etapa esencial del proceso. Ocurre que la convalidación de una sentencia arbitraria absolutoria es más grave aún si se tiene en cuenta que esa anomalía en las particulares circunstancias del caso, evidencia la omisión del ejercicio de facultades propias del tribunal concernientes a la mejor averiguación de los hechos que se reconocen de interés para la apreciación de responsabilidad del imputado. Fallos 314-1447. Sin perjuicio de recordar la exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos serios, lo cual reconoce raíz constitucional. Fallos 321-1385, considerando octavo. Sentencia del Superior Tribunal 152-12. De conformidad con la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallos 311-949 y 314-83, es arbitraria la sentencia, en la cual la interpretación de la prueba se limita a un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa, pero que no los integre y armonice debidamente en su conjunto, defecto que lleva a desvirtuar la eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corresponde a los distintos medios probatorios. De tal modo, en tanto se advierte un vicio esencial en el pronunciamiento, la nulidad y el reenvío que se proponen no violentan el non bis in idem. Así votamos. A la misma cuestión, el señor juez subrogante, doctor Gustavo Guerra Lavallén, dijo, atento a la coincidencia manifestada entre los señores jueces que me preceden en orden de votación, me abstengo de emitir opinión, artículo 39, ley orgánica. A la segunda cuestión, los señores jueces, doctores Enrique J. Mancilla, Ricardo A. Carián, Sergio M. Baroto y Liliana L. Piccinini dijeron, por las razones desarrolladas al tratar la primera cuestión, entendemos que cabe hacer lugar al recurso de casación en los términos expuestos en los considerandos, anular la sentencia cuestionada y el debate correspondiente y reenviar la causa al origen para que, con distinta integración, continúe con la sustanciación, artículo 441, Código de Procedimientos Penales. Así votamos. A la misma cuestión, el señor juez subrogante, doctor Gustavo Guerra Lavallén, dijo, atento a la coincidencia manifestada entre los señores jueces que me preceden, en orden a la votación, me abstengo de emitir opinión. Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia resuelve, primero, hacer lugar al recurso de casación interpuesto a FOGA 5.169-5.203 de las presentes actuaciones por el señor fiscal de Cámara, doctor Fabricio Broña López. Segundo, anular la sentencia definitiva número 67, dictada el 23 de octubre de 2014 por la Sala A de la Cámara de lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, junto con el debate correspondiente, y reenviar la causa al origen para que con distinta integración continúe con su sustanciación. Tercero, registrar, notificar, oportunamente devolver los autos. Se deja constancia que el doctor Enrique J. Mancilla no suscribe la presente, no obstante haber participado del acuerdo por encontrarse de licencia por compensación de sentencia. Ante mí, con la firma del señor secretario. Vale.